Bien, comenzamos ahora en este otro segmento con los orígenes del profetismo en Israel. Hemos visto los antecedentes, el quehacer de los profetas, la identidad de los profetas. Ahora entramos, ¿cómo se originó el profetismo en Israel? Textos tardíos pretenden remontar o retroceder hasta Moisés el origen del profetismo. Pero en realidad el fenómeno profético hace acto de presencia en Israel de la mano de Samuel, coincidiendo con el nacimiento de la monarquía, finales del siglo XI a.C. Se podría decir que la monarquía y el profetismo nacen y mueren juntos. ¿Sí? La monarquía, como les dije, pues fue la elección por imitación del pueblo, de la democracia por la teocracia. Ellos, cuando vieron que todos los demás pueblos tenían sus reyes, tenían todo, le dijeron a ellos: queremos un rey. Ahí comenzó el aspecto de la monarquía. Cuando se instituye el primer rey, comienza la monarquía, y con la monarquía nace el profetismo. Pero también con el colapso de la monarquía, también está el colapso del profetismo. Son dos instituciones estrechamente relacionadas entre sí. De hecho, la edad de oro del profetismo coincide con los tres últimos siglos de la monarquía, del octavo al sexto antes de Cristo, que a su vez corresponden a los llamados profetas clásicos, canónigos o escritores. Ahí están los profetas mayores y los profetas menores. Samuel y los hijos de los profetas. En un sentido más amplio, el vocablo profetas hubo desde los primeros días del mundo. Tanto Abraham, Génesis 2:7, como Moisés fueron llamados profetas. Durante el periodo de los jueces, el oficio profético languideció, menguó, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El llamado de Samuel hacia el final de ese periodo fue trascendental. Fue el primer profeta en el sentido más estricto de la palabra, y se lo puede considerar como el fundador del oficio profético. Iba de lugar en lugar como maestro de Israel. Y hay las citas en que esto se fundamenta. Ahora, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre ese profetismo clásico? Recuerden que con el colapso de ese profetismo clásico, termina lo que es históricamente el hebraísmo. Año 380, 400 antes de Cristo. Ahí terminó todo lo que era referente a la cultura hebrea. Con ese año termina el sacerdocio. Con ese año termina todo lo que es litúrgico, aún el hebreo como lengua. Se extingue culturalmente y solo queda nada más como un referente al mundo litúrgico. Ya no hay profetas, por eso se dice que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son 400 años de silencio. No hay quien reciba visión de Dios, no hay quien dé mensaje de esperanza al pueblo, y ese periodo es un periodo de transición enorme. ¿Quiénes son los hombres que Dios utiliza en el periodo intertestamentario o en el intertestamento? Los macabeos. Por eso yo sí recomiendo que, por lo menos por el concepto cultural de historia, nosotros leamos el libro de los macabeos, porque es lo único que tiene referencia a ese periodo. De ahí no hay. No se escribe ningún libro, no hay profetas, no hay sacerdote, no hay templo, no hay nada. El lema de los macabeos, ellos decían, ¿sí?, quien sienta celo por la ley, únase a nosotros. Recuerden que el periodo ese intertestamentario fue caótico por la invasión helena, la invasión romana. Cuando los romanos invadieron a Israel, ¿sí?, fue las cosas más nefastas. Los romanos no sabían por qué peleaban los israelitas. En una incursión romana mataron 22 mil mujeres y 32 mil niños y los colgaron en las paredes de afuera de la ciudad. Como un mensaje, el que quiera rebelarse contra Roma, lea. Sí. Después los romanos en otra invasión hicieron una masacre soltando elefantes, encerraron a la gente en calles angostas y de ahí soltaron los elefantes que pasaran encima de esa gente. Y el referente más duro de esa época es Masada. Si ustedes hablan con un judío, háblenle de Masada y él les va a contestar qué es Masada para ellos históricamente. ¿Sí? Fue un tiempo duro, duro, duro. Pero fue un tiempo donde esta familia de los Macabeos fue la que en nombre de Dios defendió todo. ¿Sí? Cuando los romanos se cansaron, dijeron, los hemos apoyado, los hemos matado, los hemos masacrado y se resisten. Alguien les dijo, porque ustedes no saben qué es lo que defienden. Si ustedes les quitan eso, dijo, ellos se entregan. Y entonces Tito, ese emperador romano, le dijo a esta persona, decime qué es y yo te doy un título honorífico de Roma. Y era un judío. Y él le dijo, ellos no pelean nada político, ellos no pelean la ciudad, ellos no pelean nada de eso. Lo que ellos pelean es la ley. Si ustedes les quitan la ley, dijo, ellos se quedan sin nada. Y cuando Tito entró, otra vez con el ejército, con la cuarta guarnición, una de las cuatro más poderosas del Imperio Romano en aquel momento, llegaron otra vez a Israel, entraron y se fueron directo al templo. Tomaron la ley y el pueblo ya no reaccionó. Cuando Tito llegó a Roma triunfante, lo que él llevaba como botín de guerra era la ley y decía, esto es el Dios de los hebreos. O sea, hermanos, de que la pérdida, cuando la iglesia pierde su capital más importante, cuando el mundo pierde su capital más importante, que son aquellos hombres llamados por Dios para orientar la vida de la iglesia, ya no hablan, hay que preocuparnos. El acomodamiento religioso no es valor espiritual. La experiencia religiosa es una, pero el valor espiritual es otro. Por cuestiones religiosas no nos quedamos, nos sobra, pero por valores espirituales estamos muy, muy mal. Y necesitamos retomar ese valor que implica ser portador de la palabra de Dios. Después de él y hasta el fin del tiempo del Antiguo Testamento, diversos hombres escogidos hablaron a la nación en nombre de Dios, interpretando el pasado y el presente, exhortando a la justicia y siempre dirigiendo su vista al futuro glorioso que Dios le había señalado como pueblo. Samuel había fundado lo que se conoce como las escuelas de los profetas. Los jóvenes que recibían su educación en estas escuelas eran conocidos como los hijos de los profetas. La primera de tales escuelas que se menciona estuvo en Ramá, la sede de Samuel. Los hijos de los profetas no eran necesariamente recipientes directos del don profético, pero eran divinamente llamados como los ministros evangélicos de hoy para instruir a la gente acerca de la voluntad y caminos de Dios. Las escuelas de los profetas fueron una poderosa fuerza que limitó el avance de la marea del mal, que tan a menudo amenazó con sumergir al pueblo hebreo bajo una inundación de idolatría, materialismo e injusticia, y proporcionó una barrera contra la ola de corrupción que avanzaba con mucha rapidez. Esta segunda parte, o la primera parte, tiene sus implicaciones. Pero la segunda parte, hermanos, es bien dramática para mí. Sí. lo que representaron aquellos jóvenes profetas, aquellos profetas, fue una fuerza. Yo por eso siempre digo que la iglesia en este momento es el último reducto que le queda al mundo. Todas las instituciones han fracasado. Los estados, hay cantidad de estados falentes, fallidos. Los valores familiares se han resquebrajado. Si la familia fue un soporte, fue un baluarte para la sociedad en determinado momento de la historia, hoy ya no. Ha perdido su atractivo. La sociedad, nuestro país aquí en Guatemala, como países del mundo, como países que tienen la misma situación nuestra, así que estamos sumergidos en la misma secuencia de violencia. Todos los organismos internacionales están luchando porque los países tengan instrumentos de probidad administrativa. Pero en internet hay un artículo muy importante que se llama La Iglesia frente a la posmodernidad y el pluralismo. Y el autor no es pastor, el autor no es teólogo, sino es un analista político. Pero él al final dice, sí, que los mejores administradores de la función pública deberían ser proporcionados por la iglesia. Que las mejores leyes que el país tuviera, dice, no fueran hechos en el Congreso, sino que fueran proporcionadas, fueran provistas por la iglesia. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que el mundo espera algo bueno de nosotros. Que la iglesia debe ser ese soporte, debe ser ese muro que frene ese avance que tiene el mal. Que nosotros no nos dejemos embaucar por cantos de sirenas religiosas, sino que oigamos la voz de Dios. En este momento, más que nunca, hay que escuchar la voz de Dios. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que vivir la palabra de Dios. Hay que compartir la palabra de Dios. El mundo mide la probidad administrativa de los países de 1 a 10. El año pasado Guatemala estaba en el número 2. Hoy subimos al 2.5. Pero países como Costa Rica, como Chile, están en el 8. Nueva Zelanda está en el 9, Suiza está en el 10. Pero que estemos en el 2 y que seamos 3 millones de evangélicos es de cuestionarnos. Porque la estadística más reciente dice que de cada 3 guatemaltecos, 2 son evangélicos. ¿Qué responsabilidad y qué dramatismo para nosotros? Que 2 personas no puedan influir en una, sino que una influye en 2. Es lo más dramático. Entonces, entender esto, si tenemos que pensar, ese materialismo, la sociedad que vivimos, hermanos, nos está enviando mensajes continuos de consumo. Eso es ese es el materialismo. Consuma. Todo el aspecto es fomentar las compras a plazos. Y para facilitarlo nos dan dinero plástico. Hay un buen sermón de Juan Wesley que dice: gane todo lo que pueda, gaste todo lo que quiera, pero economice todo lo que pueda también. Ahorre todo lo que pueda. Pero la sociedad no nos dice eso. ¿Sí? Entre poco nos van a decir cómo tenemos que gastar el bono 14. Ya está planificado económicamente, con la mercadotecnia que tenemos y todo el telemarketing y todo eso que tenemos ahora, ¿sí? Ellos nos dicen cómo tenemos que invertir el dinero. La corrupción es algo que ha minado los países en todo el mundo. Y de la corrupción ha surgido lo que llaman aquí en Guatemala y en todo el mundo países con cultura de impunidad. Hay impunidad en Costa Rica, como hay en El Salvador, como hay en México. Y esto es increíble. Leyendo yo esta cuestión de la probidad, ¿sí? Guatemala está mejor que Alemania. ¿Sí? Nosotros estamos mucho mejor que los alemanes, y Salvador está mucho mejor que México. Costa Rica está mil veces mejor que unos países europeos. O sea que la corrupción es algo que ha minado la sociedad. Pero en lo que la sociedad le llama corrupción, la iglesia debe llamarle pecado. Porque es la malversación de los bienes de Dios para el bienestar de la comunidad. Y eso avanza con rapidez. Eso es una cuestión que distorsiona todo. Pero nosotros tenemos que pensar. Para mí, la pregunta del Antiguo Testamento, que es la que gira, es la que nutre todo el Antiguo Testamento, es: ¿qué es imposible para Dios? Nada. Entonces, nosotros, como los profetas, tenemos que retomar ese valor de la justicia de Dios. Los profetas menores, su valor es trabajar contra la injusticia social. Los profetas menores declaran al gobernante que se ha hecho rico ilícitamente. Declaran al pueblo que se han hecho ricos a costa de vejar el derecho de los pobres. Y que Dios va a tomar en cuenta eso y va a pelear por los pobres. Porque Dios es el Dios del derecho de los pobres, de la huérfana, de la viuda, del extranjero. Las leyes sociales del Antiguo Testamento son importantes leerlas. Yo les quisiera recomendar un libro, es un poco caro, pero vale la pena, ¿sí? Que se llama Estudios del Antiguo Testamento, de Gerard von Rad. Esos estudios nutren mucho esta función del profeta. Cómo el profeta era un vigilante de que la palabra de Dios se cumpliera. El profeta denunciaba la violencia del derecho de la viuda, del pobre, del huérfano, del extranjero, y pedía la restitución, el resarcimiento de eso. Este estudio de las leyes sociales, de las leyes económicas, de las leyes políticas del Antiguo Testamento, es un extraordinario tenerlo para leerlo. Estas escuelas proveyeron el adiestramiento mental y espiritual a jóvenes seleccionados que serían los maestros y dirigentes de la nación. Aquí retomo otra vez el artículo que les decía de internet, ¿sí? Estas escuelas proveyeron el adiestramiento mental y espiritual de jóvenes seleccionados que serían los maestros y dirigentes de la nación. ¿Cuántas veces hemos pensado que la posibilidad de que dentro de nuestra iglesia estuviera un presidente de Guatemala para el futuro? ¿Cuántas veces hemos pensado de que dentro de la secularidad de nuestra iglesia ahí estuviera un magistrado de la Corte Suprema? Pero como eso no le interesa a la iglesia, porque la iglesia es apolítica. Esto demuestra, hermanos, que la iglesia tiene responsabilidad de educar en las responsabilidades políticas y sociales de nuestro país. España tiene una buena educación. España, cuando van a hacer sus elecciones, reúnen a los que son candidatos para alcaldes y les dan una educación sobre qué tiene que ser un alcalde, cómo tiene que ser un alcalde. Los que van a su parlamento los reúnen y les dan una educación cómo debe administrar un diputado el tiempo y los recursos de su parlamento. Y a los presidentes también, los educan, a los candidatos a presidentes. Recordemos que la Iglesia es un organismo de la sociedad, de la macro sociedad, y que está invitada, está obligada a afectar esa macro sociedad. Porque la Iglesia es la luz del mundo. La Iglesia debe ser la sal de la tierra, la preservante, la que le da sabor. Cuando el mundo destruye todo, la historia nos enseña que cuando el mundo ha destruido todo, el cristianismo lo ha recreado, lo ha hecho de nuevo y lo ha hecho mucho mejor. Aquí tenemos como ejemplos a Jonás, Amós, Oseas, Miqueas e Isaías, aproximadamente en ese orden. El siglo VIII fue testigo del surgimiento de Asiria, uno de los países más dramáticos. Y antes de finalizar este periodo, la nación llevó cautivas a las 10 tribus del Reino del Norte, con lo que la nación desapareció. En por lo menos 2 ocasiones también Judá estuvo a punto de ser destruido por los asirios. El papel principal de los profetas en el siglo VIII habría sido, primero, evitar si era posible la cautividad del Reino del Norte, llamando a su pueblo a volverse al servicio y a la adoración del verdadero Dios. Pero también, particularmente en el caso de Isaías, sostener al Reino del Sur durante este tiempo de gran crisis nacional. Las dos aquí son funciones eminentemente políticas. No son espirituales, son eminentemente políticas. Si ustedes recuerdan, Isaías era un profeta consejero del rey, era un profeta prácticamente político, era asesor del rey, consejero del rey. El trabajo de ellos, hasta donde pudieron, era pues que el Reino del Norte desapareciera. Y lo llamaron a su reconversión, pero no quisieron. E Isaías, un gran trabajo en el Reino del Sur, trabajando con su primo y otros reyes más. De los profetas anteriores al siglo VIII, constituyen el llamado profetismo preclásico o precanónico. La Biblia ha conservado algunos relatos sueltos o agrupados en ciclos. El conjunto de datos nos permite diferenciar 3 modelos proféticos. Profetas individuales, vinculados a la corte y muy cercanos al rey. En el caso de Natán, Gad o Miqueas, hijo de Imlá, que solo intervienen en asuntos relacionados con la política y las intrigas cortesanas. Estos eran asesores del rey. Y en un momento dado jugaban hasta el papel de jueces. Cuando habían problemas entre las familias que estaban en el gobierno, ellos eran los que tenían que hacer el juicio, dar el veredicto para que esos problemas se solucionaran. 2 grupos o fraternidades de profetas que aparecen como discípulos en torno a un gran maestro, como Samuel, Elías y Eliseo. Actúan tomados por el Espíritu de Dios y llegan a estados de éxtasis contagiosos, provocados por los ritmos musicales, danzas y gesticulaciones. Estos eran lo que... Cada profeta iba teniendo discípulos que se agrupaban alrededor de él y formaban las comunidades proféticas. Por ejemplo, Samuel tuvo una comunidad de profetas, Elías tuvo otra comunidad y Eliseo también. Pero son profetas de grupo. Los otros eran individuales, estos son de grupo, que se reúnen alrededor de un maestro, de una persona bien importante. Y 3, profetas independientes. Estos son los más importantes, que viven entre el pueblo, alejados de la corte, aunque ocasionalmente intervienen ante los reyes. Entre estos podemos citar a Ahías de Silo, un profeta anónimo de Judá, a Elías y frecuentemente a Eliseo. Este será seguramente el modelo que más influirá en los profetas escritores. El profetismo clásico a mediados del siglo VIII. Entran en escena una serie de profetas cuyas predicaciones serán consignadas por escrito en los llamados libros proféticos. A estos se les conoce mejor como profetas clásicos o canónigos. Cronológicamente hablando, se pueden agrupar en tres momentos. En el 722 cae Samaria y todo el reino del norte en manos de los asirios, que llevan a exilio a los israelitas. Posteriormente, Asiria se debilita y cae Nínive, su capital. Entonces surge Babilonia. El rey Josías de Judá muere en el 609 en una batalla. En el 597 a.C. cae Jerusalén y todo el reino del sur en manos de los babilonios, con una primera deportación de los nobles de la corte. En el 587 es destruida Jerusalén y la población es deportada en masa. Después de muchas peripecias, cae Babilonia y surge una nueva potencia, Persia. Su rey Ciro permite a los judíos el retorno a Jerusalén y su reconstrucción en el 538 a.C. Yo no sé si pueden ver ahí cómo estuvieron los movimientos de cautividad, ¿sí? Asiria lleva todo lo que fue el reino del norte. Y cuando Asiria se lleva deportado a las 10 tribus, hasta el momento, hasta el día de hoy, no se sabe dónde quedaron esas 10 tribus. Ninguno sabe dónde están esas 10 tribus, ¿sí? ¿Dónde quedaron? En el sur, ya en la parte baja de Judá, pues es llevada por Babilonia. Se van por, como decíamos al inicio, 70 años de cautiverio a Babilonia, y es donde van a aprender su cultura monoteísta. El profetismo clásico a mediados del siglo VIII a.C. Esto quiero que lo tengan bien claro, hermanos, porque esto es bien importante cuando trabajamos con los profetas preexílicos, ¿sí? Porque van con este primer periodo, el asirio. Recuerden, el asirio llevaron cautivos al reino del norte. Los profetas que trabajaron ahí fueron Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. En el periodo asirio tenemos solo 4 profetas: Amós, Oseas, Isaías. El libro de Isaías, del capítulo 1 al 39, es, tenganlo claro ahí, es un periodo que trabaja con los asirios. Y Miqueas. El periodo babilónico, siglos 7 y 6, los profetas son Sofonías, Nahum, Jeremías y Habacuc. Profetas del siglo 7 a.C. Ya estamos casi concluyendo el camino de los El profetismo clásico va de los años 586 a 578 a.C. Los profetas más importantes, Ezequiel, y los capítulos 40 a 55 de Isaías. Ahora, nosotros tenemos en nuestra estructura bíblica, tal vez esto nos va a ayudar, a Isaías en un solo volumen. Pero para este momento está el primero Isaías, el segundo Isaías y el trito Isaías. O sea que en la estructuración hebrea, Isaías está en 3 tomos, no está en un solo tomo. Por eso es que se va dando aquí los capítulos de cada periodo. Si en el anterior, Isaías del 1 al 39 pertenece al profetismo clásico, ¿sí?, del periodo asirio. Pero en este otro, Isaías 40 al 55 está trabajando con otro espacio, porque es el profetismo clásico que tenemos. Profetas del periodo del cautiverio babilónico. Estos fueron Jeremías, Ezequiel, Daniel y quizás Abdías. periodo babilónico, los profetas. ¿Sí? La meta principal de los mensajes de este periodo fue ayudar a Judá a comprender el propósito que Dios tenía al permitir el cautiverio, inspirar esperanza en una restauración y elevar los ojos de los judíos a la gloriosa oportunidad que los esperaba al regresar de la cautividad si eran fieles a Dios. El primero Isaías va a trabajar con la denuncia del pecado del pueblo. El segundo Isaías va a trabajar con la preparación de la gente para el cautiverio. Y el trito o tercero Isaías va a trabajar con la esperanza de una restauración extraordinaria del pueblo a su regreso del cautiverio. Por eso dicen aquí que lo que tenían que hacer era primero inspirar esperanza. Por eso recuerden que Isaías es mesiánico, la esperanza mesiánica. ¿Sí? El futuro regreso de Israel a su tierra otra vez. El glorioso restablecimiento de Israel. Inspirar esperanza en una restauración. Dios no los iba a dejar jamás en Babilonia. Los iba a regresar y les iba a bendecir de una manera extraordinaria. Esa es la esperanza mesiánica en el libro de Isaías. Dice, y elevar los ojos de los judíos a la gloriosa oportunidad que les esperaba al regresar de la cautividad si eran fieles a Dios. Yo creo que el desierto del Sinaí y Babilonia son dos lugares históricos muy importantes para el pueblo Israel. Uno les recuerda que los que salieron no entraron a la tierra prometida. Y lo mismo fue el cautiverio. Cuando ustedes leen Jeremías, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, dile a este pueblo que se prepare, porque ahora van a estar por largo tiempo fuera de la tierra. Que cuando estén allá, compren tierra, pongan sus negocios y que se ubiquen. Y así lo hicieron, ¿sí? Las generaciones que regresaron del cautiverio no fueron las que se fueron. Fueron diferentes generaciones. Pero regresaron por la voluntad y gracia de Dios. Y de Jeremías entregó sus mensajes a los habitantes de Jerusalén y Judá antes y durante el comienzo del cautiverio. Y Ezequiel ministró a los exiliados en Babilonia. Daniel fue enviado a la corte de Nabucodonosor para comunicar la voluntad de Dios al gran monarca y conseguir su cooperación con el plan divino para el pueblo de Dios. Creo que esto nos sirve para un andamiaje, para una red hermenéutica del quehacer de los profetas en ese momento de la historia. Profetas posexílicos, ya cuando regresan del exilio, siglo VI al II antes de Cristo, Ageo, Zacarías, capítulos del 1 al 8, Isaías, 56 al 66, Abdías, Malaquías, Jonás, Joel, Zacarías 9, 14, Baruch y Daniel. Ellos fueron los profetas post-exílicos, los que se encargaron de hacer las grandes reformas e iconoclastas en la cultura del pueblo. Destruir toda la idolatría y serles fieles a Dios. La bendición y restauración del pueblo dependía de una sola cosa, fidelidad a Dios. Y eso nos debe recordar a nosotros también, hermanos, como le decía a los hermanos que platicábamos aquí en el espacio de descanso, la primera gran fidelidad de uno no debe estar a la iglesia. La primera gran fidelidad de uno debe estar a Dios. Si usted le es fiel a Dios, le va a ser fiel a todo. No le sea fiel a Dios y no le va a ser fiel a nada. Entonces, en ese sentido, recordemos que la bendición de Dios, hermanos, no la obtenemos porque la merezcamos. Por merecimiento, ninguno sería bendito de Dios. Es por pura gracia de Dios que somos bendecidos. Es por pura gracia de Dios que Él nos da. Pero a cambio de todo, Dios no nos pide tantas cosas, simplemente nos pide también fidelidad y obediencia. Pero ser fiel es lo que más cuesta. Ser obediente es lo que más cuesta. La fidelidad como seres humanos sabemos lo que cuesta. Y no digamos en la vida espiritual. En la vida espiritual es una decisión personal ser fiel. Nadie se lo va a imponer. Pero Dios sí se lo requiere. Dios no se lo impone, pero se lo pide. Que para tener buena relación con Él, tenemos que serle fieles. Los profetas posexílicos, Ageo, Zacarías y Malaquías, animaron al pueblo a levantarse y construir el templo. Zacarías recibió una serie de visiones apocalípticas que describieron el glorioso futuro que aguardaba Israel durante la era de la restauración, otra vez, si eran fieles a Dios. Aquí quiero parar un poquito, aunque no estamos en ese curso, ¿sí? Pero sí quisiera tenerles esto como hermenéutica, herramienta hermenéutica. Ezequiel, Daniel y Zacarías son los libros apocalípticos del Antiguo Testamento. Por eso, mira aquí, dice, Zacarías recibió una serie de visiones apocalípticas que describían el glorioso futuro que aguardaba a Israel durante la era de la restauración, si eran fieles. Las visiones apocalípticas o los mensajes apocalípticos, el género apocalíptico, tenía una sola razón: brindar esperanza a los cristianos en tiempo de crisis. Por eso aquí la visión de Zacarías es que Dios va a restituir a Israel en el futuro. Y lo va a restituir de una manera extraordinaria, pero la condición, ser fiel. La esposa infiel, como esposa infiel, se quedó con el estigma de la esposa infiel. De la esposa infiel que regresó a la fidelidad, no se queda con el estigma, sino recibe el beneplácito del corazón del esposo con quien comparte hasta el final de los días. Por eso es que la cuestión de la apocalíptica es bien importante, pero no confundirla con la escatología. La escatología es una cosa, la apocalíptica es otra cosa. Como un siglo después de Zacarías, vino Malaquías y con él el fin del canon profético del Antiguo Testamento. Malaquías viene a encontrar al pueblo en una crisis extraordinaria, un alejamiento de Dios. El pueblo hebreo tuvo una vida cíclica, repetitiva, ¿sí? Pecaban, se arrepentían, Dios los perdonaba, volvían a pecar, Dios los volvía a castigar, se arrepentían y Dios los volvía a restituir. Por eso cuando Dios se cansó, dijo: a la hora ya no, mejor que vayan 70 años a Babilonia y que ahí cambie la cosmovisión de su vida. Y cambió. Pero nosotros tenemos que pensar, hermanos, de que en este momento no tendremos que ser tan apocalípticos para leer el quehacer de Dios en nuestro mundo, sino tenemos que ser, entender la historia a la luz de una hermenéutica escatológica bien importante. Es, por ejemplo, hermenéuticamente y escatológicamente, ¿estamos viviendo el fin del mundo? Sí lo estamos viviendo, pero no por lo que pasa. Eso es la apreciación apocalíptica, que todo lo que pasa son mensajes negros, que estamos en el fin del mundo. No, el simple hecho que Jesús haya nacido marcó el fin de la historia y abrió el tiempo escatológico de Dios. ¿Por qué estamos en el fin del mundo? Porque Jesús vino a poner el fin al mundo. Por eso la historia secular lo confirma, ¿sí? Dicen ellos, hubo una historia antes de y ahora hay una historia después de. Él marcó una nueva historia. Es la historia que Dios está escribiendo otra vez, ya no con aquel pueblo, sino ahora con nosotros. Pero el problema, somos actores, somos autores, somos actores y somos escritores de esa historia. Cómo la delineamos, cómo la pensamos y cómo la escribimos es nuestro problema. Releer para qué Dios nos ha llamado. Contextualizar nuestra responsabilidad. Recuerden, San Pablo le dice a los romanos, ¿sí?, que no son el Israel político, ese Israel que hemos estado hablando, sino somos el Israel espiritual de Dios. Pero como Israel espiritual tenemos una gran responsabilidad profética también. Hermanos, yo siempre les digo a mis alumnos, lo que nos ha llevado a una crisis como la que tiene la iglesia en este momento es malinterpretar la gracia. Porque la gracia no es una cosa de que está ahí para malbaratarla. No, yo les digo siempre, la gracia tiene implícita el amor de Dios, pero también tiene implícita el juicio de Dios. ¿Sí? Yo les digo, yo amo profundamente a mi mujer, amo profundamente a mi esposa, pero el amor profundo que yo le tengo le representa a ella esas dos cosas. ¿Sí? Tiene todo mi sentimiento, tiene todo lo que yo soy, pero también a ella le implica fidelidad a mí. En un momento dado, todo lo que yo pudiera amarla, todo lo que yo quiera hacerla, queda en cero si ella me es infiel. Entonces, la gracia no es una cuestión que tenemos que malinterpretar, sino que la entendamos. La gracia tiene ahí patente el amor de Dios, pero también tiene latente el juicio de Dios. La gracia nos conduce a la perfección, no al libertinaje. Porque tenemos que entender que desde la perspectiva teológica, nuestra libertad cristiana, según Pablo en los Gálatas, Dios no nos hace libres para hacer lo que querramos, sino para hacer lo que debemos. Por eso el llamado de Él es: permanezcan firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y yo creo que estamos en un momento en que tenemos que reinterpretar, tenemos que releer nuestra presencia en el mundo. Yo sí bendigo a Dios y agradezco a Dios por la vida de esos profetas. Fueron hombres con H, no sin H, que cuando Dios los llamó, ahí estuvieron para decirle: aquí estamos, aquí estoy. Como les dije, no evadieron la situación, la confrontaron, la vivieron, la experimentaron. Y el éxito que ellos tuvieron fue porque le fueron fieles a Dios. No porque fueron sabios, no porque, como vimos, eran hombres con excusas tan comunes como nosotros. Se excusaron y dijeron a Dios: no podemos. Pero yo digo: sí pueden. Porque la posibilidad, cuando Dios llama, la posibilidad de hacer las cosas no depende de nosotros. No depende de nuestras habilidades. No depende de nuestra sabiduría. Sino depende de Dios. Y yo creo que San Pablo, cuando asumía eso, él decía: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el Dios de toda posibilidad, ¿qué es imposible? Pero ¿qué tenemos que hacer? No somos los mejores, hermanos. Yo, por lo menos, en lo personal, no me considero el mejor. No me considero mejor a nadie, superior a nadie. Me considero siempre el hombre más necesitado de Dios, el hombre más surgido del magisterio del Espíritu Santo en mi vida. Porque cuando uno llega a determinado espacio del conocimiento, el conocimiento solo le enseña a uno que uno no sabe nada y que necesita de Dios. El conocimiento técnico, el conocimiento científico, ese es finito. Pero el conocimiento de Dios es infinito. Y creo que en esta tarde podemos ir pensando, ubicándonos en eso, ¿sí? Dios les ha llamado y no los va a dejar. A Jeremías le dijo: nunca voy a permitir que seas el hazme reír de la nación. Y no lo dejó. Lo sostuvo. Y yo espero que esto nos lleve a nosotros también, como digo, a una confrontación personal. Reflexionen personalmente. Si Dios me rellamara esta tarde, ¿cómo le respondería? Si ahí donde está sentado, cada uno en su banca, Dios lo estuviera rellamando, como hizo con algunos profetas, ¿cómo oiría, cómo escucharía y cómo respondería a ese rellamado? Dios llama constantemente. El llamado de Dios no es lo hizo ayer y ahí terminó. No. Dios renova su llamado cada día y espera que hayan oídos susceptibles a escuchar ese llamado. Démosle gracias a Dios, porque también a través de nuestras imperfecciones nos da la esperanza de que podemos ser mucho mejor de lo que hoy somos. Recordemos simplemente estas palabras: lo bueno es enemigo de lo mejor y lo mejor es enemigo de lo excelente. Que Dios nos bendiga en este espacio y que recuperemos el quehacer de Dios en nuestras vidas.